Escuchan los animales domésticos. Escuchan los animales salvajes. Adivina qué animal de la granja suena. Adivina qué animal salvaje suena. ¡Lo has hecho muy bien! ¡Hasta la próxima!